Buenos días, hermanos. Vamos a compartir en Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40. El título es La entrada triunfal. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Amén. Muy bien, paz a todos. Es un día especial, como decía, nos decía Juliana esta mañana, recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén. Justo hoy, cuando venía por el auto ahí por la avenida, agarraron un arbolito, un olivo que hay en una placita, y le estaban dando, pobrecito, le estaban dando. Pasaba uno, me dice: mirá, se llevaba una rama inmensa. Pobrecito el olivo, espero que se aguante el invierno. Lo dejaron sin flores, lo dejamos sin hojas, mejor dicho. Les quería compartir con ustedes la lectura de la palabra del Señor, que sigue inmediatamente después a la que nos leyó Adriana. Allí mismo, en Lucas capítulo 19, quería predicar en esta mañana sobre la entrada triunfal a Jerusalén, pero hablada desde la clave del despojo, como estamos viendo ya en las últimas reuniones, como Julio, nuestro pastor, nos predicó, como Marcelo nos predicó, ver la Pascua, ver este momento anterior a la Pascua, a la Cuaresma, como un momento para despojarse, para vaciarse en pos del seguimiento de Jesús a Jerusalén. El texto que vamos a leer entonces es inmediatamente después, el versículo 41 en adelante, Lucas 19:41, dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Oramos, Señor, danos luz y danos entendimiento para poder hoy entender lo que significó para vos entrar en Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a entenderte también a vos en tu actitud de despojarte de tus glorias, de aquellas que eran tuyas, merecidas, porque sos el Hijo de Dios, y entrar en una ciudad para al final morir en ella. morir por todos nosotros. Señor, gracias. Ilumínanos con tu palabra, Padre. Amén. Hace unos 20 años aproximadamente, en la ciudad de Rosario, aquellos que no saben, yo vengo de allí, empezó una migración de gente del interior del país. Estos hermanos originarios son los Tobas. Y era muy singular escuchar a algunos allí en Rosario quejarse por la migración de los pueblos y de personas que vienen de otras provincias a las grandes ciudades es algo normal en todo el mundo por el hecho de que en las ciudades grandes hay más oportunidades. Y se suele descuidar a las ciudades del interior, ¿no? Bueno, entonces era muy lamentable el adjetivo que voy a usar, escuchar los reclamos de nuestros rosarinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, reclamando y diciendo, pero estos tipos son incultos, son vagos, y toda cierta cantidad de descalificaciones. Era realmente doloroso, doloroso escuchar esas cosas. Y cuando, lo anecdótico de esto es que cuando un rosarino, un santafesino, alguien del interior del país viene a Buenos Aires o a la capital, sufre las mismas discriminaciones y escucha las mismas palabras y las mismas descalificaciones. Y lo más anecdótico todavía es que cuando un argentino va a otro país, alguno de los países donde no son muy tolerantes con los extranjeros, también sufren nuestros compatriotas de las mismas discriminaciones y las mismas injusticias. Gracias a Dios, no todo el mundo es así. Gracias a Dios hay quienes aman, quien comprende, quien tolera, quien ayuda y quien comprende desde el interior del corazón que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios y que todos somos especiales para Él. Pero la entrada de Jerusalén, de Jesús, el Nazareno en Jerusalén, tiene este condimento sumado al religioso. Sabemos que Jerusalén era el centro cultico en aquel momento de Israel, y en Jerusalén, ¿qué estaba? El templo. El gran templo, el segundo templo, como se lo llama, construido o reconstruido por Herodes. Y allí, en ese lugar, estaba el palacio de Herodes en una de las paredes de Jerusalén, y en la otra pared estaba el templo de Jerusalén. Obviamente, con todos aquella religión y con aquella organización religiosa moviéndose alrededor del templo con el permiso del gobierno romano. Ahora, quisiera que tengamos esto en mente porque Jesús no era de la ciudad de Jerusalén. Jesús era como un extranjero, si bien era judío, era como de Nazaret, de allá. Acá en Jerusalén nosotros la tenemos clara porque está el templo. Nosotros somos de acá. Él es de Nazaret. El primer texto que quisiera que veamos, este de la entrada triunfal, es una parte muy interesante que Lucas y otros evangelios, digamos que la entrada triunfal y lo que se llama la purificación del templo está en todos los evangelios, aún en San Juan, ¿sí? Todos toman un momento particular en sus textos para poner este evento, porque es muy importante para la vida de Jesús en la última semana de su vida. Entonces, en la entrada, antes de la entrada en sí, Jesús se toma un tiempo y dice a sus discípulos, vayan y búsquenme un burrito y al cachorro del burrito y tráiganmelo. ¿Sí? Ahí hay toda una simbología que si nos metemos en la mente de un hebreo en aquel momento, nos van a surgir ciertas cosas. Lo primero es que esto significa que Jesús iba a entrar a Jerusalén como rey. No olvidemos, por ejemplo, el Salomón, cuando fue puesto como rey por su padre David. David le dijo a los sacerdotes, pónganlo en mi mula y pásenlo por la ciudad y devuélvanlo. O sea, el acto de David poner a Salomón en su mula y que entre a la ciudad era el símbolo que Salomón es ahora el rey. Ahora, en Israel, la mula era el símbolo de autoridad, no el caballo, sino el caballo era en otra sociedad como la romana. Y Jesús, entrando en una mula, Él quería dar una señal sin equívoco, cumpliendo la profecía de Zacarías: estoy entrando como rey a mi ciudad. Esa es la señal que quiere dar Jesús. Ahora, hablando del despojo, yo me imagino que los discípulos en aquel momento habrán ido a buscar a las burritas diciendo: ¿qué nos pasará en el camino? Jesús nos dijo que si alguien lo desata, le digamos: che, el Señor lo necesita. Pero ¿se imaginan un día como hoy? Como las cosas que están pasando hoy. Yo veo que los discípulos desatando los burritos y uno le grita: che, es un chorro. Y salen de la casa otros y lo matan a palo y vuelven todos ahí a Jesús: Señor, estamos todos rotos, nos lincharon. Pero menos mal que no pasó eso. Menos mal que la gente, el dueño de las mulitas, llévatelo. Si el Señor lo necesita, llévatelo. Y la primera parte del despojo nos habla de esto, de que el Señor nos necesita para su misión. El Señor nos invita a participar con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que Él mismo nos dio en la vida, de participar en su misión. Ser parte de la entrada a Jerusalén es responder a ese: el Señor lo necesita. Ahora, nos dice que entraron a Jerusalén, allí después del evento donde le llevaron el burrito y pusieron sus mantas y sacaron palmas y otras ramas, y entraba Jesús a Jerusalén. Ahora, ¿cómo se da esta entrada? Venía la caravana de Jesús con sus discípulos y otros que lo seguían, y venían otras caravanas de gente que entraban a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Así que allí, entrando en las puertas, se junta la caravana que viene de Jesús con la caravana que vienen de aquellos que peregrinos que venían a Jerusalén. Y en las puertas de Jerusalén, en esos momentos, se armaba una fiesta. ¿Por qué? Porque los que estaban en la ciudad cantaban. Y cantaban dando que la bienvenida a los que entraban a la ciudad, porque habían hecho un gran camino lleno de peligros para venir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Y qué cantaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros le damos la bienvenida a Jerusalén. Vengan, hermanos. Y ellos recibían así, con ese cántico en las puertas, a todos los que venían a la ciudad. Y se suma ese cántico con el de los discípulos, que cantan: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y Lucas agrega otro texto: y cantan los ángeles, como nos dice allí, paz en el cielo y glorias en las alturas. ¿Ese texto de quién es? Es de los ángeles que cantan allí con los pastores cuando Jesús nace. Es como que se suman varios cánticos allí de gente que viene y encuentra a este Jesús. Mateo nos dice algo más. Los que estaban en Jerusalén preguntaron: ¿quién es este? O sea que no todos reconocían a Jesús. Y la respuesta fue: este es Jesús de Nazaret. Este es el que resucitó a Lázaro, este es el que sanó, este es el Mesías. Y había una gran confusión de gente que gritaba: Hosana en las alturas, pero algunos con ciertas esperanzas y expectativas, y otras con otras diferentes. Todos cantaban, pero con distintas expectativas. No es lo mismo cantar un chamamé que una serenata, ¿verdad? Son dos músicas. Son dos temas diferentes. Uno busca una cosa y otro busca otra. Y allí, dentro de la mezcla, estaban aquellos que querían que Jesús fuera el Mesías y otros que querían que el Mesías fuera el rey de Jerusalén, fuera el rey a su manera, tomando el poder, tomando las armas y yendo, en lugar del templo, al palacio de Herodes y tomar la ciudad. Así que hay una mezcolanza allí de esperanzas y de expectativas puestas en Jesús, que Jesús no las cumple. Lo más interesante es que a ciertas oraciones y pedidos que la gente hace, Dios no las cumple, porque no están dentro de su plan. Porque el reino que viene a poner Jesús es un reino de paz. Está en contra de la violencia, está en contra de la manera que el mundo tiene de hacer su paz. El rey que entra a Jerusalén es un rey de paz. Créanme que les hubiera sido más fácil a Jesús terminar con Jerusalén que intentar convertirla. Hubiera sido más fácil no ir a Jerusalén que meterse allí e intentar salvar lo que se pueda salvar. Y esto asombra de Jesús, su misión y el despojo de su gloria, porque él podría haber llamado a sus ángeles y tomado la ciudad, porque la ciudad era de él, el templo era de él, pero decidió despojarse, decidió renunciar a esa tentación de hacer las cosas a la manera de uno y seguir la voluntad y el plan de Dios. Pascua también tiene ese despojo de nuestros planes y ponerlos en manos de Jesús. Poner en manos del Señor aquellas cosas que nosotros creemos que son buenas y fundamentales para la vida y dejarlas que Él las administre. Pascua tiene que ver también con eso. Despojar, despojarse, bajarse, ir allí, siguiendo a Jesús. Ahora, obviamente la alegría que había en sus discípulos porque lo vieron a Jesús montado como rey era una alegría incontenible. Aún mismo cuando los fariseos dicen cállenlo, cállenlo, porque Jesús venía entrando y venía llegando al templo y la gente seguía cantando, Jesús mismo dice, la creación canta, canta porque yo estoy en Jerusalén. Porque ha visitado el Señor su ciudad, ha traído esperanza, aún la creación va a cantar. Hay un pasaje muy conocido que nos referencia Mateo, es que la respuesta a los fariseos era también que de la boca de los niños y de los que aún toman del pecho, el Señor ha perfeccionado la alabanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son aquellos que alaban al Señor de corazón? ¿Quiénes aquellos que dan la alabanza perfecta? Aquellos que son totalmente dependientes de su Creador. La alabanza del corazón es de aquellos que se sienten totalmente desprotegidos, totalmente sin nada, totalmente incapaces de hacer algo si no es por el Señor. De la boca de los niños, de los que necesitan el cuidado, de la boca de aquellos que todavía necesitan el pecho para vivir, de ellos, de los que son como ellos, es la perfecta alabanza. Qué bueno que podamos tomar esto como una forma de alabar a Dios, de despojarnos de nuestras cosas, de despojarnos de lo que somos delante de nuestro Señor, para alabarlo de corazón. Ahora, luego el relato nos lleva a una esfera un poco diferente. Es que Jesús, en lugar de tomar las armas y hacer caso a esa vocecita que le dice, la ciudad es tuya, Jesús llora por su ciudad. Jesús ve la ciudad de Jerusalén. Imagínenla, una ciudad hermosa, una ciudad en continua construcción, un templo que brillaba con el sol por la estructura que tenía, unos muros imponentes. Una ciudad con todas las letras. Herodes era un tipo que le encantaba las construcciones. Era un tipo que quería ser recordado por las grandes obras edilicias en la ciudad. Así que los muros, las torres, todos los pórticos eran de una calidad impresionante en el tiempo. Así que la ciudad de Jerusalén era una hermosa ciudad. Y Jesús llora por esa ciudad. ¿Por qué? Porque amaba a los que estaban allí y no lo habían reconocido como el rey. Porque seguían preguntando, ¿y quién es este? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Jesús llora ante su ciudad. Y como buen profeta, él dice lo que pasará después, 40 años después con Tito, la destrucción de Jerusalén. Él profetiza, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta cuando yo te estaba visitando. Despojarse también es ser sensible, ser sensibles a la alegría de la salvación. Despojarse de las preocupaciones, despojarse de esas cosas que nos quitan el gozo de la salvación, es también parte de la Pascua. Jesús está acá, Jesús está entre nosotros, y esa es una alegría que llena el alma. Poder recuperar a un Jesús que vino a visitarnos es una gran alegría. Poder también vivir la vida de acuerdo a este Jesús nos evita caer en la ruina, como es la gran advertencia que hace Jesús a Jerusalén. Ahora, no queda allí. Algunos textos nos dicen que Jesús entró en Jerusalén y se fue. Y otros textos, como Lucas, nos dice que entró, lloró sobre la ciudad y luego entra al templo. El templo, a donde él ingresa, es el patio de los gentiles. Jesús le encantaba el lugar del patio de los gentiles porque es un lugar donde todas las personas que no eran judías podían estar. Había un murito que en ese momento estaban construyendo, escrito con letras romanas y hebreas, en rojo, diciendo: si traspasás este murito, que era para el patio de los judíos y de los sacerdotes, morías. La guardia del templo ahí nomás te ejecutaba. Así que el patio de los gentiles era el lugar donde aquellos que no eran judíos pero amaban la religión judía podían adorar a Dios y podían adorar. Y del lado de ese patio de los gentiles estaba el patio donde estaban las mujeres, ya que las mujeres no podían estar en el patio de los sacerdotes y de los hombres judíos. Así que a Jesús le encantaba estar allí y enseñar desde allí, porque su auditorio eran aquellos que no estaban, aquellos que habían adoptado la religión judía, aquellos que pertenecían a las otras naciones y a las mujeres, que muchas veces no podían escuchar el mensaje del Señor. Así que cuando Jesús entró y vio que en el lugar donde él iba a compartir sus enseñanzas estaba lleno de mesas para hacer los cambios monetarios, estaba lleno de jaulas, había animales, había bosta ahí por el piso, y Jesús se calentó. Jesús se enojó. Los evangelios nos dicen que en el Mateo, Marcos y Lucas, Jesús entró y hizo una limpieza al templo una sola vez. Pero Juan nos dice que fue dos veces. No sabemos cuántas, pero la más importante es esta en Pascua. Jesús entra ahí al patio de los gentiles y se encuentra con un olor a bosta. No solo por los animales, sino porque habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. ¿Por qué eran ladrones? Porque cuando vos llevabas tu moneda corriente al templo, tu moneda corriente tenía seguramente la figura del César, ellos no te la aceptaban. Las tenías que cambiar por una moneda aceptada por el templo que no tenía figuras. Obviamente, en el cambio tenés que dejarle el servicio, ¿no? Aparte de eso, había otro negocio, que es que vos ya no podías llevar tu propio animalito para el sacrificio. Porque los sacerdotes, sabiendo que lo habías traído de tu casa, siempre le encontraban algo. Siempre le encontraban, como se dice, el pelo al huevo, ¿no? Entonces te descalificaban el animal y vos no podías sacrificar. Es muy notorio que había en ese patio de todos los animales, no solo de aquellos que los pobres venían a ofrecer, que eran palomas, sino también hasta bueyes. Entonces Jesús vio que ese comercio perjudicaba a quiénes, a aquellos que estaban más lejos de la religión judía, a los gentiles, a aquellos que son parte de todas las naciones de la tierra. Y Jesús no permitió eso. Dice que Jesús, en Juan nos dice, agarró un látigo y empezó a tumbar todas las mesas. Echó a todos los vendedores, sacó a todos los animales y a su vez se empecinó tanto que no dejó que nadie pasara con mercancía por el patio de los gentiles. Jesús quiso actuar de esa manera para hacer que todos podamos acercarnos libremente y sin pagar al Señor. Es un acto profético, un hecho profético que avala sus dichos de que el reino de Dios que Él está construyendo es un reino para todos. y que nadie tiene el derecho a interponer algo para evitar que otros puedan llegar a Jesús. Yo vine a visitarte a Jerusalén. No puedo permitir que nadie entorpezca la visita. Jesús, más testarudo todavía, se pone a enseñar en el templo sobre este nuevo reino. Ahora uno se preguntará por qué no lo arrestaron a Jesús. Porque Jesús estaba haciendo algo totalmente legal. Era quitar de un lugar una cierta cantidad de ventas que se podrían hacer fuera de los muros del templo. Ahora, esto obviamente a los religiosos del momento que habían autorizado el negocio, obviamente plantearon matarlo. Ahora, despojarse en Pascua es también entrar en riesgos por causa del reino de Dios. No solamente hay un reino de paz, este reino de paz implica muchas veces meternos en lío, romper ciertos negocios y ciertas injusticias para beneficiar a los más débiles. ¿Va de vuelta? El reino de Dios implica meterse en ciertos riesgos por el beneficio de los más débiles en pos del reino de Dios. Jesús lo tenía muy claro, que esta actitud que él había tenido era una condena de muerte. Que aquellos que gritaban primero, bendito el que viene en el nombre del Señor, iban a ser luego los que gritaban, crucifíquenlo, libérennos a Barrabás. Jesús lo sabía, pero él sigue siendo testarudo con nosotros. Él sigue siendo aquel que nos busca una y otra vez para salvarnos, para sanarnos, para hablarnos de este reino que es para todos. Amén. Oremos. Señor, gracias porque viniste a visitarnos. Gracias, Señor, porque te acercaste a nosotros siendo pecadores, habiéndote negado, habiendo, Señor, desobedecido tus profecías, te acercaste a nosotros. Gracias, Padre, porque entraste en Jerusalén y nos visitás también a nosotros. Gracias porque sos, Padre, ejemplo de despojo, ejemplo de rey que va hasta la cruz a morir por su pueblo. Gracias porque con esas acciones nos salvaste y nos marcaste el camino de despojarnos también de nuestras propias glorias, de poner nuestros proyectos, nuestros dones en tus manos. Gracias, Señor. Queremos recuperar la alegría de la salvación. Queremos recuperar, Señor, la alegría de que tú pasás alrededor nuestro. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Queremos alegrarnos como tus discípulos, sabiendo que estás entre nosotros, pese a nuestros dolores y nuestras aflicciones. Señor, gracias porque estás. Y finalmente queremos que nos des la valentía. Nos des, Señor, la capacidad de poder enfrentarnos a aquellos poderes, a aquellos negocios, a aquellas situaciones de injusticia que hacen mal a nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a poder mirar a tu pueblo como vos mirabas, a poder llorar por aquellos que no te conocen como vos lloraste, y poder, Señor, entregar nuestra vida también por aquellos que necesitan conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro ejemplo. Gracias. Amén.